Y con esa canción de Huey Lewis and the News, Jacob's Ladder, comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una de la madrugada y 8 minutos de hoy, jueves 15 de agosto, año 2024. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Corresponde a The Killers con Mr. Brightside. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Walk the way. Just let me go, I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose it. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, girl, I'm begging. Del siglo XXI, Madcon con Begging en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 15 de agosto, año 1948, nace en Visalia, California, Tom Johnston, cantante, compositor, guitarrista y miembro fundador de la agrupación The Doobie Brothers. Tom Johnston escribió e interpreta una de las canciones más conocidas de Doobie Brothers, Long Train Running, de 1973, que alcanzó el puesto número 8 en el listado Hot 100 de Billboard, a excepción de un receso que tuvieron de 1982 a 1987, The Doobie Brothers aún siguen vigentes como banda y han logrado vender cerca de 40 millones de álbumes. Otra canción conocida de The Doobie Brothers es What a Fool Believes, de 1979, escrita por Michael McDonald y Kenny Loggins, la cual alcanzó el número 1 en Billboard y se ganó 2 premios Grammy por canción del año y grabación del año. Vamos con el tema de Long Train Running del año 1973, canción en la cual participa el cumpleañero de hoy, el señor Tom Johnston, cantante, compositor y guitarrista, además miembro fundador de The Doobie Brothers. Nació el 15 de agosto de 1948. Se lo presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Bye. un pop del siglo XXI, You Rock My World. Es una canción de Michael Jackson que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De agosto 1995, la hija de Vince Neil, Skylar Neil, muere de cáncer a los 4 años. Debido a esta tragedia familiar, el cantante líder de Mötley Crüe crearía posteriormente la fundación Skylar Neil Memorial Fund en su honor. Desde entonces, Neil y la fundación han creado conciencia, han apoyado investigaciones de varias enfermedades infantiles y han donado millones de dólares a la fundación de T.J. Martell Foundation, la fundación más grande de la industria de la música para la investigación de la leucemia, el cáncer y el SIDA. Eso fue lo que sucedió en una fecha como esta, 15 de agosto del 95, que fallece la hija de Vince Neil, Skylar Neil, vocalista de la agrupación de Mötley Crüe, y fallece a los 4 años. Es por esto que se crea esa fundación por parte de Vince con el apoyo de varias entidades. Y bueno, vamos a escucharlos aquí a los Mötley Crüe con una canción incluida en el álbum Dr. Feelgood, el quinto álbum de Mötley Crüe del año 1989, la canción Kickstart My Heart, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. I will always be hoping, hoping you will always. Your hand, I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 15 de agosto, año 2009, en el primer concierto en el Reino Unido de su gira 360 grados como respaldo a su 12º álbum No Line on the Horizon. U2 rompe el récord de asistencia al estadio de Wembley cuando se presenta ante 88.000 personas. Su diseño de escenario en forma de garra permite que quepan más fanáticos en el estadio y rompe el récord de Rod Stewart, que tenía de 83.000 asistentes, establecido en 1995. Get On Your Boots fue el primer lanzamiento del álbum No Line on the Horizon en el año 2009. Vamos con esa canción que les presenta Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción Get On Your Boots es U2 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Bueno, no tanto como pop, más bien un rock del siglo XXI, del año 2009 más exactamente. Get On Your Boots, U2 en Estrellas de Medianoche. Yeah. Hip Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Like a slug to your chest, like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens, lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California. Los 90 en Estrellas de Medianoche. It's been 1 week since you looked at me. cock your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me, saying get that together, come back and see me. 3 days since the living room, I realized it's all my fault, but couldn't tell you. Yesterday you'd forgiven me, but it'll still be 2 days till I say I'm sorry. Hold it, now I'll watch a hoodwink. Does it make you stop, think? You'll think you're looking at Aquaman. I summon fish to the dish, although I like the chalet Swiss, I like the sushi, cause it's never touched a frying pan. Hot like wasabi when I bust rhymes, speak like Leanne rhymes, because I'm all about value. Bert Kemper's got the mad hits. You try to match wits, you try to hold me but I bust through. Can I make a break and take a fake out like a sink and ache and shake out like vanilla? It's the finest of the flavors. Gonna see the show cause then you'll know the vertigo is gonna go, cause it's so dangerous you'll have to sign a waiver. Can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, well you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of taking off my shirt. It's been 1 week since you looked at me, threw your arms in the air and said you're crazy. 5 days since you tackled me, I still got the red burns on both my knees. It's been 3 days since the afternoon, you realize it's not my fault but a moment too soon. Yesterday you'd forgiven me, and now I'll sit back and wait till you say you're sorry. Chinese chicken, you have a drumstick and your brain stops sticking. Watching X-Files with no lights on, with all our maisons. I hope the smoking man's in this one like Harrison Ford. I'm getting frantic, like Sting, I'm tantric. Like Stinkers guaranteed to satisfy. Like Kurosawa, I make mad films. Okay, I don't make films, but if I did, they'd have a samurai. Gonna get a set of better clubs, gonna find the kind with tiny enough shoes, so my irons are always flying off the backswing. Gonna get into my Sailor Moon, cause that cartoon has got the boom anime babes that make me think the wrong thing. How can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile, though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of losing my shirt. It's been 1 week since you looked at me, dropped your eyes to the sides and said I'm sorry. 5 days since I laughed at you and said you just did just what I thought you were gonna do. 3 days since the living room, we realized we're both to blame, but what did we do? Yesterday you just smiled at me, cause it'll still be 2 days till we say we're sorry. It'll still be 2 days till we say we're sorry. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 2 de la madrugada y un minuto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.